Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estoy devolviendo una llamada que me hicieron de ese celular hace algunos días. No sé, ¿con quién tengo el gusto? Me llamo Rafael Hernández. Oh, yo soy el profeta Adrián Amado. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, yo lo estaba llamando porque me estaban comentando que usted estaba hablando mal del evento que yo estaba haciendo. Y yo quería saber con usted, si usted me conocía o que por lo menos hablara conmigo y supiera qué es lo que yo hago para hablar mal de mí, porque también tengo medios para hablar. Pero yo sé que usted habla mal de todo el mundo, pero a mí no me importa. Yo quiero saber que usted conozca a mí y me pregunte a mí, ¿qué vengo a hacer acá? ¿Qué hago? Porque yo soy un ministro en eminencia y usted es un locutor y sé que se dedica a hablar. Entonces yo quería preguntar a usted personalmente si es verdad, porque a veces la gente habla chisme y usted no habló nada de mí. Mira, yo no hablo de tu persona, hablo de lo que tú hablas, de que dices que eres un profeta de Dios, que eres un siervo de Dios, pero conforme a lo que tú predicas, eres un profeta falso. Y déjame decirte que no solamente soy locutor. ¿En qué te basás vos para decir que soy? No importa, mira. En lo que hablas, en lo que hablas, en lo que hablas, en lo que hablas, en decir que la unción del Espíritu Santo uno lo recibe por una siembra de dinero. Eso de mí. Yo lo tengo ¿A dónde grabado, escuchaste? te lo tengo grabado, tengo tu voz. Así que por él, mira, créete una cosa, vos estás en contra de lo que Dios hace. Mira, si yo soy un falso profeta, no hay problema, hermano, no te pasa nada, pero si yo soy un falso profeta, vos no te hagas problema por nada, pero si yo soy un verdadero profeta, vos quedás mudo espiritualmente y te van a salir llagas en tu boca hasta que te arrepientas. Porque Correcto, correcto, correcto. Yo no tenés una cosa, yo no tengo, no te tengo temor, eminencia, o no sea, tengo temor de los estás hablando falsos que el Espíritu profetas. Santo, escúchame, ignorante, escúchame, el Espíritu Santo no lo va a agarrar por plata, pero los hijos del diablo, los hijos de Faraón como vos, Faraón capítulo 5 de Éxodo, no quiere que la gente siembre, pero yo siembro por causa, ignorante. Yo tengo una causa, mi causa son las almas, no es mi ministerio. A ver, ¿cuánto sembraste vos acá en esta ciudad? Yo vine a meter $60.000 de mi ministerio para venir a salvar las almas. ¿Cuánto pusiste vos? Si no estás en eminencia, sos un hombre que te veniste, abandonaste tu familia en tu país, ¿con qué autoridad legal vos podés hablar así yo sea quien sea? No importa el ministerio. El ministerio no importa. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Yo te pregunto a vos, ¿qué hiciste vos por el reino? ¿Qué hiciste vos por las almas? Vos estás dañando, no te puedo decir nada porque no tenés ningún título, no sos llamado a predicar. ¿Eres un monólogo Te o estás teniendo un trataste de diálogo? un hijo del diablo y yo te llamo a juicio delante de Dios. Si yo soy falso profeta, que todos los juicios que están en la Biblia vengan sobre mí. Pero si yo soy un verdadero profeta, todos los juicios de la Biblia vengan sobre vos. Y además, ahora te declaro llagas en tu boca y vas a ser mudo espiritualmente. Vas a hablar y la gente no te va a escuchar. La sangre de Te van a ignorar. Jesucristo, la sangre de Estás en el Jesucristo me 21 de julio. cubre. Vos no podés hablar de la sangre de La Cristo sangre como de si sos Cristo me un cubre ignorante de falsos hijo del profetas diablo. como tú. No estás en eminencia. Y yo te voy a buscar la radio. Yo tengo radio acá para hablar de vos. Estás divorciado, abandonaste a tu familia en Honduras. ¿Y qué autoridad legal tenés? Eres un ignorante, Decime que tenés autoridad legal si vos no te ignorante, hablas. porque Hijo del tengo diablo, 15 divorciado. años. ¿Qué autoridad? Divorciado. Divorciado. Tengo 15 años de estar casado con la Divorciado. misma mujer. Hijo del diablo. Por eso te llamo a juicio. Yo estoy en eminencia, Jehová. Y este no está en eminencia, es un locutor de cuatro. La sangre de Pero si Jesucristo me vos cubre en contra de los falsos tenés la profetas misma como fe de vos. Satanás, vos sos el hijo del diablo. Vas a ver cómo cambia tu vida a partir de hoy. Vas a Sí, ver cómo no. lo que es haberte metido con un No te líder de tengo Dios. miedo, no te tengo miedo.